jurado tiene derecho a opinar, ¿no? ¿Sí? Lo vamos a hacer opinar al público después con un buen aplauso. ¿Ya? Pero me parece que el aplauso, cuando yo destaqué a las mujeres que estuvieron en este encuentro, el aplauso no fue muy bueno. ¡O no fue motivado! Gracias, gracias, gracias, pueblo de Chile. Oye, en realidad el animador es súper importante, ¿eh? Claro, porque yo con toda delicadeza me refería a las mujeres, entonces lo hice en un tono cálido, íntimo, respetuoso, amoroso, y no pasó nada. Entonces hay que gritar, por eso los animadores gritan tanto. ¡Vivan las mujeres payadoras! ¡Viva! ¡Arriba! ¿Cómo? Hay más payadoras que están acá, presentes. ¿Hay más? Y payadores también. Que no subieron al escenario. Hay varios. Ya, viene el final. Viene el final. La gran final. ¿Y cuándo se sabe el tercer y cuarto lugar? Al final también. Ah, ya. Bueno, llegan los grandes finalistas que ya podemos deducir quiénes son: don Gabriel Torres y don Juan Carlos Bustamante. Bien, bien. Bien por el jurado. ¿Dónde está su hermano ya? Amén.